desperté y estaba a tope lejos de mi hogar. Me desperté a tomar por culo. Reflexioné y nada parecía ser igual. Y me encontré en un mundo negativo. Acostumbré despacio a mi nueva realidad, pues los colores estaban cambiados. La luna llena alzábase más negra que el carbón sobre una noche de blanco cerrado. Como un helado de vainilla con cookies, como un Dodoti salpicado con caca. La verdad, me gusta más este mundo inmundo, donde triunfa lo anormal. Me da igual si se llenaran las calles de mierda, ni siquiera huele mal. Del olor que tú conoces, los buenos caldos no implican reproches. Aquí el sudor no es más que un producto embellecedor. Pases de moda a 40 grados. Perros y gatos fornican en las calles sin parar. Han enterrado el hacha de guerra. Si bien sus hijos heredan repugnante fealdad, en este mundo no es algo negativo. Y tengo un cerdo de mascota, albino, y me meriendo sus salchichas, albino. Pasear por la calle, mostrar mis encantos, mis lorzas, con total impunidad. Me da igual fusionar los colores del mundo inmundo. Huele a contrariedad. Y tengo un cerdo de mascota, como un helado de vainilla.